Hay pocas cosas con las que me ha tocado crecer, ya sean series, películas, canciones, pero lo más importante para mí siempre ha sido la tecnología, y más específico las computadoras. Desde que era pequeño, recuerdo que me interesé bastante por saber cómo funcionaban las computadoras e investigar todo lo que se puede hacer con ello, desde jugar en línea hasta encontrar foros en los que se podían discutir sobre cualquier tema. Me encantaba poder estar conectado con el mundo sin necesidad de salir de casa. Hubo un tiempo en el que comencé a aprender a crear un código con C++ y comencé a hacer pequeños programas, pero al final me apasionaron los juegos de video. Comencé a aprender a armar computadoras para poder correr gráficos avanzados y me metí al mundo del streaming. No duró mucho, pero me pareció increíble que un hobby como jugar en línea podría compartirse con el mundo en vivo, incluso si solo me veían dos personas. La verdad es que a pesar de mis pocas visitas, no me importaba si les interesaba o no. Siempre lo hice como hobby y además creo que es la esencia del internet. Poder salir y hacer lo que quieras, ya sea subir fotos, video, crear foros, solo para poder encontrar nuevas comunidades. Entrando a la universidad aprendí a hacer edición de video y motion graphics como un pequeño hobby. Pero curiosamente, gracias a un post en Facebook encontré un sujeto quien necesitaba un editor de emergencia para unos proyectos. Así que le envié mensaje y en tan poco tiempo como una semana, estaría contratado para Gallo Media. Es bastante curioso cómo se mueve la vida. Un día tu hobby se puede hacer tu trabajo. Y creo que esto no hubiera sido posible sin el internet. Claro, usándose de manera responsable. Hoy en día, me encanta que han surgido nuevas oportunidades para todos en línea. Desde educación hasta trabajos. No hay un límite. Yo creo firmemente que el internet llegó a nosotros y se quedará como una plataforma que benefició a la vida humana. Algunos discuten que ha venido a hacernos un gran mal. Pero me parece que estas personas aún no se han podido adaptar o no saben utilizarlo para generar beneficios. Por otro lado, sí ha sido difícil no caer en una adicción al internet, más cuando eres alguien bastante curioso. Pero creo que para todo hay un límite, y no se debe percibir de esta plataforma como un juguete. Finalmente, es una plataforma para todos. Hoy en día, he buscado disminuir drásticamente mi consumo de internet, ya que comenzó a ser agotador para mí mismo. Y como lo hemos visto en el curso, Nicholas Carr, en su artículo de Is Google Making Us Stupid, nos explica cómo el uso de internet tan prolongado tiene efectos desde la manera en que leemos, lo que percibimos de los textos e incluso hace que nos cansemos debido al bombardeo de información que nos llega por todos lados. Ya no hay manera de evitar toda esta nueva información que busca llegar a nosotros. Incluso en mi vida laboral he llegado a ver cómo me afecta, ya que inconscientemente he disminuido poco a poco mi velocidad y rendimiento de trabajo, ya que suelo distraerme voluntariamente en el celular, incluso si estas acciones sé que son malas para mí. Pero por otro lado, puedo decir que es cierto lo que dice Claire Shirky en el texto Does the Internet Makes Us Smarter, acerca de la gratificación inmediata. No me gustaría decir que soy adicto a esto, pero recientemente me he dado cuenta de ello, y es difícil dejar de pensarlo. ¿Cómo es que una persona que ha vivido la mayor parte de su vida en internet tenga que cambiar cómo percibe su mundo? Pues me cuesta trabajo pensar cómo sería el mundo sin el internet.